Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanji. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo, su programa favorito. Yo soy Albenis, como siempre transmitiendo con 3000 watts de potencia desde Radio UDEM, 90.5 FM de la radio en Monterrey. Y pues te quiero saludar a ti que vas ahorita en tu automóvil, a ti que estás cenando, a ti que estás en alguna situación incómoda. Si eres algún conductor de Uber o algún taxista y traes pasaje, quiero hacerte un poquito incómodo el momento, así que voltea con tu pasaje, salúdalo y dile la paz del Señor esté contigo. Y bueno, pues aquí estamos otra vez, una semana más en nuestro programa 135. Ya llevamos más de 3 años aquí acompañándolos desde esta misma frecuencia de 90.5 FM. Y seguiremos hasta que pase otra cosa, ¿no? Con la mejor información y unas rolas, que por cierto, en cuanto a rolas, hoy va a estar muy variado, pero muy, muy variado. Así que no se me asusten. Al contrario, como sé que este programa lo escuchan personas de gente muy abierta, en muchos ámbitos de sus vidas, podrán disfrutar de cada uno de los tracks que les vamos a poner. Y dentro de la información que les tenemos al momento, en este sábado, ya a finales de mayo, empieza junio, obviamente, con unos calores y unas lluvias medio raras acá en Monterrey, ráfagas, chubascos de lluvias y calores al estilo de la playa, de esos bochornosos horribles que sudas sin moverte. Pero bueno, dentro de la información que les tenemos para ustedes, tenemos una, así un tipo de entrevista con el Chapo Guzmán, no de nosotros obviamente, pero este señor líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán lo era, en una entrevista exclusiva para la actriz Kate del Castillo, la cual fue publicada en la revista Rolling Stones. El Chapo habló de su infancia, la cual estaba llena de necesidades, ya que para poder salir adelante tuvo que vender pan, naranjas y dulces de la sierra del poblado de La Tuna, Sinaloa. Guzmán Loera también hizo referencia en dicha conversación que a sus escasos 15 años tuvo que unirse a las filas del crimen organizado ante la falta de espacios laborales en su tierra natal. Y el líder del cártel de Sinaloa expresó que tuvo que cosechar marihuana para poder tener un ingreso económico, ya que en el rancho donde vivía no había trabajo. Fue cuestionado sobre cómo quería morir y, haciendo una pausa al responder, confesando: quiero fallecer de causas naturales. El Chapo agregó que él no es un hombre violento y que únicamente se defiende de las agresiones. Evidentemente hay demasiadas posturas al respecto. Hay fenómenos muy raros, como personas civiles que apoyan a este señor. ¿Por qué? Bueno, me imagino que porque comparados con su gobierno, o comparados con las personas que deberían de acercarse a ellos y ayudarlas, pues este señor habría hecho más por ellos que el gobierno por ellos, ¿no? Y por otras cosas más, hay muchos narcocorridos y toda esta cultura, de la narcocultura aquí en México, ha sido un fenómeno muy, pues muy extraño, así como el tema de Shakira, este de del mundial del 2010, como decía, Yakuza, bueno, no, pero el Waka Waka. Y así es de extraña la sociedad en México, donde no nada más hay dos partidos, la izquierda o la derecha, no. Hay muchas ramitas y mucha banda, ¿no? Algunos critican a los futbolistas, alias los pamboleros, por estar pues celebrando o tristeando el triunfo o la derrota de sus equipos favoritos, y los acusan de no salir a las calles a manifestarse cuando sus gobiernos los están oprimiendo. Y pues sí, es una forma muy válida de ver las cosas. Sabemos que el sistema genera entretenimiento, obviamente, para mantener a las masas entretenidas, valga la redundancia, o distraídas, tanto en la religión para mantenerlos sometidos, tanto en el deporte para mantenerlos entretenidos, y en muchos otros ámbitos más, de la política, de la economía, etcétera, etcétera. Y ya no sabemos lo que es la Matrix, ¿no? Que si, así como está la película, si viste la trilogía de Matrix, que hace muchas analogías a cómo está el sistema actualmente diseñado para que imaginemos una realidad que no existe. Para ser parte de un engranes más grandes y más grandes cada vez, que conforman el sistema y que todo debe de funcionar y que ninguna pieza se debe de perder. Para esos inadaptados sociales se inventaron los manicomios, para esos inadaptados sociales se inventaron muchas otras cosas. Pero vienen los descentralizados, que después les hablaremos de ellos, como por ejemplo los artistas. Y no hablo de artistas de plástico al estilo telenovela, sino de artistas intelectuales, pensantes, en fin. Vámonos con noticias un poquito más, noticias, sí, un poquito más agradables, como por ejemplo, mi planeta regente Marte se pondrá brillante, de hecho el lunes, pasado mañana, Marte se verá más brillante que cualquier otro objeto en el firmamento nocturno por su cercanía con la Tierra. Y el presidente de la SAM, o sea, Sociedad Astronómica de México, Alejandro Fará, también investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, explicó que el planeta rojo va a tener un brillo 2.5 veces mayor al de Vega, que es la estrella más brillante. La diferencia la podrá notar porque las estrellas titilan y los planetas mantienen un punto de luz firme. No sé si hayan observado, bueno, la mayoría de ustedes y nosotros hemos observado el cielo. Ya ven que hay estrellas que están titilando, o sea, sí, como destellando, y los planetas no, solamente aparecen como un punto de luz firme en el firmamento, firme, firmamento, bueno. Y bueno, esto va a poderse observar a simple vista desde cualquier punto de la Tierra el día 3 de junio, así es. Y la recomendación primero, pues, es que lo ubiquen con la simple mirada, luego de que traten de verlo con binoculares, y los que puedan, que saquen su telescopio, porque lo van a disfrutar mucho realmente. Y esos días, las órbitas de Marte y la Tierra van a coincidir hasta quedar ambos planetas a una distancia de 0.5 unidades astronómicas, o sea, 75 millones de kilómetros, que no es nada si hablamos de medidas cósmicas, ¿no? Puede seguir pareciendo mucha la distancia, sin embargo tenemos que considerar que la órbita de cada planeta genera que Marte a veces se encuentra 400 millones de kilómetros en vez de 75 millones. Hay dos aproximaciones futuras de Marte que van a ser el 31 de julio del 2018, probablemente la veamos muchos de nosotros, y la otra en 2287, que si no se ha inventado algo para volvernos inmortales, ninguno de nosotros la vamos a alcanzar a ver, ni siquiera tú, niño, o tú, bebé, en fin. Nuestro planeta está sufriendo por la contaminación y no podemos emigrar a otro planeta nada más porque sí. Marte es el planeta que está más cerca, pero todavía sigue siendo inalcanzable. En fin, vámonos con música. Como les digo, habemos música rara. Y vamos a empezar con nada más y nada menos que Death Can Dance. Está un poco meditabundo, pero es una rola buenísima. Te la dejamos aquí al costo en Ciencia y Humanismo. Saludos a toda la banda que se ha estado presente, que ahorita regresando, pues ya los vamos a mencionar. Yo soy Albenis, no lo olvides, y yo regreso. seen you at all. Well, you've seen it 10 times before. I thought that you had it down, with both your feet on the ground. I love slow but deep pained affection. Wash over me. continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. Escuchaste The Ubiquitous Mystery, The Ubiquitous. O sea, como que el ubiquito, Mr. Lovegrove. Y My Number a cargo de Falls. Y la anterior de Death Can Dance. Y hablando un poquito ya más de cosas terrenales, ya dejándonos de ir tan en el espacio, resulta que va a haber una séptima contingencia. Doble no circula allá en la Ciudad de México, porque los niveles de contaminación están alcanzando los 165 puntos IMECA. Los que tendrán arriba de 20 años recordarán que, bueno, arriba de 25, que nuestros padres o en la televisión o amigos así, de repente cuando hablábamos de Ciudad de México, antes Distrito Federal, se convertía la plática en dos temas muy importantes, que eran la contaminación y la violencia. La Ciudad de México, a lo largo de los años, consiguió disminuir ambos factores, pero ahorita parece que están tomando otra vez control del territorio. De hecho, la CAME, la Comisión Ambiental de la Megápolis, decretó que la séptima contingencia del año y la número 5 de este mes, imagínate 5 en este mes de mayo, luego de que a las 15 horas la estación de monitoreo de la delegación Gustavo Madero registrara 165 puntos IMECA, o sea, 15 más del índice permitido. Y de esta manera, hoy no van a circular los autos con engomado verde y amarillo con terminación de placas 1, 2, 5 y 6. Aunque esta información es más para capitalinos que para nosotros. Pero de la misma forma también las motocicletas deberán descansar. También el transporte de carga local y federal con terminación de placas 1 y 2 va a suspender las operaciones. Y de hecho ayer, a pesar de la lluvia, no se revirtió la medida como ocurrió el pasado martes. Porque, según las autoridades ambientales, el sistema de alta presión que mantuvo una escasa dispersión de los contaminantes a lo largo del día, en presencia de intensa radiación solar, provocó un incremento en la concentración de ozono que va a estar afectando la región central del país. Esta comisión, CAME, explicó que en el Valle de México va a continuar registrándose una estabilidad atmosférica y viento débil, así como estancamiento significativo de contaminantes. Además de que, bueno, hay cielo despejado, cosas así muy detalladas. Pero somos muchos, muchos millones de habitantes. Ahora, esos millones de habitantes, agrégales un auto, agrégales otros medios de transportación, agrégales emisiones, etcétera, de dióxido de carbono y otros compuestos o elementos químicos en un lugar o en un territorio muy pequeño geográficamente. Esto es lo que sucede. Vamos a hablar, yo creo que de esto conforme se vayan desarrollando las cosas en la Ciudad de México. Acá nosotros no nos quedamos tan atrás, acá en Nuevo León, en el área metropolitana de Monterrey, en donde, si bien Santa Catarina y García son los que resienten más la contaminación y los puntos IMECA y la calidad del aire y todo esto. Pero bueno, ya yéndonos un poquito más al norte, allá en tierras de Barack Obama, que por cierto comienza a decir adiós. De hecho, se dijo que el presidente Barack encontró dónde vivirá con su familia luego de que deje el poder en enero. Y bueno, pues es una de las zonas más elegantes de Washington, ¿no? Por ahí vamos a subir algunas fotos. Y a unos meses de que dejen la Casa Blanca, la familia Obama ya escogió la residencia en donde van a vivir, ¿no? Que es una mansión de 9 recámaras en un barrio muy selecto de Washington. Y en marzo, de hace unos meses, durante un viaje a Milwaukee, Wisconsin, Obama había adelantado que los planes de la familia eran quedarse en Washington cuando dejen la Casa Blanca para que su hija menor, Sasha, pueda terminar la educación secundaria, cosita bebé. Y bueno, transferir a alguien en medio de la escuela secundaria pues es muy duro, según los planes que tiene Obama, ¿no? Las dos hijas de Barack y Michelle Obama, que es Malia y Sasha, asisten al exclusivo colegio Sidwell Friends de Washington, el mismo centro donde estudió Chelsea, la hija de Bill y Hillary Clinton. Y Malia, que es la hija mayor, se va a graduar el próximo mes y se tomará un año sabático antes de incorporarse a la Universidad de Harvard en otoño del 2017. Pero bueno, hablando de Obama, del norte y de cosas más o menos similares, les tengo nada más y nada menos que a su amigo Donald Trump, que es un ignorante y arrogante, según Barack Obama. Que por cierto, Barack Obama estuvo en Japón de visita en Hiroshima y pues dijo que los líderes mundiales están inquietos por la inminente candidatura de Trump a la Casa Blanca y no saben con qué nivel de seriedad tomar algunas de sus declaraciones más polémicas. Pues el presidente Barack Obama criticó a Donald Trump y lo calificó como ignorante y arrogante. y horas antes de que el empresario alcanzara los delegados necesarios para ser el candidato presidencial republicano. De visita en Japón, pues Obama dijo que los líderes mundiales están muy inquietos ante esto, ante esta candidatura de Trump en la Casa Blanca, y pues tienen buenas razones para sentirse así, al calificar como, pues sí, como les dije, ¿no?, a Donald Trump. Además dijo que muchas de las propuestas que ha hecho revelan una ignorancia muy grande en cuanto a sus asuntos internacionales. Y pues bueno, en tanto en Estados Unidos, Donald Trump se dijo honrado este jueves pasado por haber obtenido los 1,237 delegados necesarios para ser candidato presidencial por el Partido Republicano, y dijo también que iba a tomar algunas acciones en sus primeros 100 días de gobierno, luego de anticipar su triunfo electoral en noviembre próximo. Estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En 6 meses vamos a saber qué está pasando. Y pues Trump dijo que está muy honrado sobre este logro, confirmando pues un nuevo conteo de delegados, y luego de que varios de ellos anunciaron su respaldo al magnate de bienes raíces. Y ante reporteros en Dakota del Norte, Trump se declaró un tanto sorprendido por haber logrado la nominación antes de la convención de su partido, luego de que pues anticipaban que el nominado se definiría en junio en Cleveland, ¿no? En fin, ¿qué piensas tú al respecto, querido, querida amiga Radio Escucha, de la candidatura y la posible elección de este señor Donald Trump, que si bien se ha proclamado con muchos argumentos en contra, ni muchos pensamientos y deseos y etcétera en contra de los latinoamericanos, específicamente los mexicanos, en donde 9 de cada 10 mexicanos, de hecho, no están a favor de esta elección o de que este señor esté corriendo como candidato a presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a hablarles un poquito más al respecto en este último bloque. Por lo pronto, los voy a dejar con más música loca aquí en Ciencia y Humanismo. Vámonos con Sum 41, Pieces y Tough Law. Esto se llama Habits, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz. Yo regreso. I tried to be perfect, but nothing was worth it. I don't believe it makes me real. I thought it'd be easy, but no one believes me. I meant all the things I said. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know, just to see if it would show that I'm trying to let you know that I'm better off on my own. This place is so empty, my thoughts are so tempting. I don't know how it got so bad. Sometimes it's so crazy that nothing can save me, but it's the only thing that I have. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know, just to see if it would show that I'm trying to let you know that I'm better off on my own. Believe me. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. Y como les estábamos platicando, bueno, ¿qué les parecieron para empezar estas rolitas? Escuchamos a Sum 41 y a Tough Lum. De hecho, antes de irnos con el último bloque, quería poner dos canciones más, porque si no, no nos va a alcanzar las peticiones que nos hacen a través de nuestro Facebook. Que si ponen ahí en Facebook Ciencia y Humanismo y les aparece una carita de un astronauta, o bueno, un casco, ahí somos nosotros, al igual que un grupo en el que estamos ahí. Así que pues denos like si les gusta la página. Si no les gusta, pues no le den like, obviamente. Y pues vámonos a escuchar a Metallica. Esto que se llama Fade to Black. Seguida de Mojo, Lady. Y complaciendo a la banda que nos hace peticiones a través de inbox. Igual y si quieres mandar alguna dedicación o cosas así, aunque no seamos baladas de amor, puedes hacerlo ahí en esa página, o también a través de Twitter, @mario_albeniz. Te invitamos a que también nos sigas por allá. Regresamos ahorita después de estas canciones y pues sí, yo regreso. Mario, Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Y ya estamos de regreso mientras escuchamos The Temptations, Earth Angel, el tema que fuera soundtrack de Back to the Future, en dos versiones, si no me equivoco, la primera y la segunda. Y pues, continuando con lo que estábamos platicándoles acerca de Donald Trump, que como presidente representaría un peligro para el Tratado de Libre Comercio que impulsó Salinas en el 94, o 93, por ahí, y también para el tema migratorio. De hecho, el director de la revista Nexos dijo que las cosas se complican a Clinton, y también se complica el tema de que está vivo todavía el asunto de que si cometió o no se cometió un delito utilizando su correo para tratar asuntos de alta seguridad cuando Hillary era secretaria de Estado. En fin, a pesar de que todavía está lejos la elección presidencial de Estados Unidos, se están registrando muchos cambios en las encuestas, y por primera vez en lo que va del año, Donald Trump apareció en el voto directo con una ventaja sobre Hillary Clinton, que también es precandidata demócrata a la presidencia. Y está peligrosón. Pero bueno, Héctor Aguilar Camín, un periodista, que comentó en el programa de López Dóriga que Hillary había mantenido una ventaja sobre Trump por casi 10 puntos. Y también esto se reflejó en lo que son votos electorales que se obtienen ganando los estados. Y pues el historiador señaló que cada estado de la Unión Americana tiene cierta cantidad de votos. Y dice, y aquí Hillary Clinton se registró una gran disminución en los pronósticos para la precandidata demócrata, que tenía como 309 y ahora tiene una proyección de 277. O sea, le faltarían 3 para ganar la candidatura a la presidencia. Y el director de la revista Nexus dijo que las cosas, pues sí, se complican con Clinton, y también se complica el tema que está todavía vivo, que es el de la migración y de alta seguridad, cuando era secretaria de Estado. Y pues están pasando cosas raras, porque ahora resulta que Bernie Sanders está pactando un debate con Donald Trump para antes de la elección de California, lo que pues va a atraer mucho la atención de la gente hacia Sanders. Y todo esto pues ha sido una mala semana para la candidatura de Hillary Clinton, que de hecho, si ganara Sanders la precandidatura demócrata, él sí sería, a mi punto de vista y a de otros expertos que por ahí les diré cuáles son, pues una pieza rival para Donald Trump. De hecho, dijo que el asunto de las elecciones norteamericanas es un evento de riesgo, y que Hillary es uno de los precandidatos más preparados, con mayor capacidad y experiencia, y ahora se las están viendo pues duras, ¿no? Con las posibilidades. Para México, un candidato como Trump a la presidencia implicaría un riesgo en el tema del libre comercio. Y de hecho, también por otro lado, Trump puede endurecer mucho el tema migratorio, en el cual México ha sido una víctima continua en los endurecimientos en cuestión migratoria, ¿no? De manera que esa presidencia de Estados Unidos, con un hombre que por un lado es impredecible y por otro lado brusco y autoritario, pues ha exacerbado mucho sus sentimientos que tenía callados, ¿no? Pero bueno, este tema lo vamos a dejar para una futura ocasión. Vamos a irnos con el Gran Silencio y con Joaquín Sabina para cerrar con el mitote, y nos dieron las 10 y las 11. Ha sido un gusto haber estado contigo una vez más, este sábado más, y que nos hayas permitido entrar al laberinto de tus neuronas. Quiero mandar un saludo a la banda que nos ha estado siguiendo semanalmente y constantemente: Devon y Valeria, el Fran Garza, Giselle Castillo, Ale Vélez, Cristian Reveles, el J. Alejandro Valdés, Laila Martínez, François de la Tour, y pues a la familia Muriz también. ¿Quién más está por acá? Luna Gitana, el Güero Man, y pues a toda la banda que se hace presente, ¿no? Un placer haber estado contigo. Yo soy Mario Albeniz y te quiero preguntar antes de irme a ti, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas?